pensar. Y, pero sería bueno, ¿cierto, Elisa, que, por ejemplo, hacer un certamen, ser que lo hagamos oral? Sí, pero tú que ya conoces, digamos, la dinámica. De todas maneras, usted es un 7, sí. ¿Sí? Sí, pero en realidad lo que no me pareció fue la nota, si le respondí todo. O sea, siento que se burló de mí en ese momento. No. ¿Pero qué tienes que mandar? Sí. ¿Cómo hacerlo? No, profesor. Estaba súper bien, no, súper amigable. No, un 7. Oral hay que darlo, de todas maneras. ¿El certamen? Oral y. Claro, el solemne sería lo ideal. Claro que. Yo el semestre pasado tuve con el profesor Sandoval, igual los certámenes lo hizo oral, pero ahí fue un desastre. ¿Sí? Sí. No, él es agradable. Sí, la nota era de los 2 al 4 más o menos. El margen. Igual sí, también es difícil ser objetivo para los certámenes orales, pero Elisa, cuando son 3 preguntas. Ay, profesor, no me dio explicación si de verdad que estoy conforme. No, no. Les digo todo, cuando son 3 preguntas, tú haces 3 preguntas de lo menos. Si uno responde una bien, una más o menos, y una no responde, claramente no le puede poner como 7, 5. Oh, porque respondió una mal. Sí. Pero esas 3 preguntas. Una de 3. Esas 3 preguntas son de 3. ¿Hubiese hecho 7? ¿Son de 3 temas o 3 preguntas? De tema. Ah, ya, pues, porque eso mismo nos dijeron en procesarlo, eran 3 preguntas, eran 3 temas, y eran como 10 preguntas por tema. Ah, sí, hace lo mismo. Uno igual lo certamen muchas veces, pero los exámenes depende del proceso, pero es que el proceso es que si vas con la pregunta predefinida cada vez, como sacar de ahí. Yo creo que básicamente el alumno va guiando un certamen, ¿no? Y uno va como diciendo, ah, bien, ¿y qué pasa con esto? Y ahí uno va. Yo creo que esa forma es mejor. Esa es su dinámica. Porque el alumno se explaya más. Por ejemplo, la Elisa, tú estuviste súper bien, de hecho. Sí, sí, si me equivoco, después me entra los nervios. Ay, pero ¿por qué dije que eso? Si no era eso, era esto otro. Una buen certamen, Elisa, o no, mejor examen, o no, ¿qué problema? Examen. Y lo bueno es que si los tomo ahora sí como exámenes, los tomaría con el profesor Álvaro. Claro. Sería mejor ahí también. O con la... ¿Con Vale? ¿Vale? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Conoce una banda? ¿Es del dinero? ¿Pablo del dinero? No. ¿Y la ayudante tiene un buen? ¿Y uno? ¿Vale o no? ¿Vale el hermano? ¿Qué es este libro? Pero entonces quedamos acá, ¿cierto? Ya vimos, digamos, lo que es el concepto de sociedad, de empresa, perdón. Ya ustedes tienen un entendimiento de lo que deben saber de eso. Ustedes ya saben que no necesariamente Milena. No necesariamente una empresa genera una persona jurídica distinta y titular, ¿cierto? De hecho, que en la generalidad de los casos no es así. Uno parte, digamos, con lo que tiene, como estoy nomás, y voy para adelante. Y voy conformando el cliente activo, bienes, muebles, inmuebles que me sirven para el desarrollo de la actividad que estoy desarrollando. Pero no en la cabeza, no tengo haber hecho generado una persona jurídica distinta. Y después, con esa insuficiencia que empezamos a ver, ¿cierto? El legislador, ¿cierto?, se va dando cuenta de que hay un problema, ¿cierto? Hay algo que tenemos que resolver. Hay un tema que el derecho se tiene que hacer cargo para que estos negocios puedan desarrollarse de una manera más justa, más equitativa, y que básicamente los problemas de la empresa no les afecten al empresario o persona natural, digamos, y los problemas del empresario no les afectan a la empresa. ¿Cierto? Básicamente esa es la visión que tiene el legislador y por eso, digamos, crea toda esta institución que vamos a ver más adelante. Sin perjuicio que ya saben que las IRR, ¿cierto?, también son empresas, ¿cierto?, y que generan una persona jurídica distinta, pero no son sociales, ¿cierto? Estamos claros. ¿Y usted por qué la transformó, Fabián? Porque la diga más que yo. ¿Y qué me dijo que tenía que ser Máximo? Ah, No, y aparte el nombre era, tenía que llevar mi nombre, sí o sí, la razón social de la IRL, entonces no es bonito, es muy largo. ¿El nombre está? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? En estas láminas que siguen. Esto está bien chico, así que si que ojalá lo alcancen a leer. Creo que eso no lo ha subido, ¿o sí? No. Ah. Pues vamos, ¿qué es la de la cruz ahora? La Fabiola. ¿Sí, esa es la Fabiola? No, no está, no ha venido. Lo mejor para hacer en este caso, por ejemplo, es la plataforma. Independiente de que haya una delegada o no, yo le insté a eso del de repente, porque se puede olvidar o se puede traspapelar. No, sí, yo soy igual a la plataforma. Sí. Entonces, en algún momento, igual la Fabiola dijo que no, pero no, yo no sé si continúa o no. Pero en algún momento dijo como que ya no podía continuar, pero igual nos sigue entregando la información. No, claro, pero la plataforma sí sube. Claro, a eso voy, que sus canales de comunicación sean por la plataforma. Por supuesto, ese está más eficiente. Pero sí, si no yo, no me doy cuenta. Por notificada. Por notificada, bueno. Notificada, claro, no me voy a notificar. Y no empieza a correr el plazo. Vamos a ver acá cierta generalidad. Generalidad, es decir, cuestiones generales que ustedes tienen que manejar desde la perspectiva de la sociedad, no de la empresa que era ahí, ¿cierto? Y en la generalidad, es esto, vamos a ver, aquí yo les digo, si no alcanzan a ver, cuatro teorías que explican qué cosa, la naturaleza jurídica de lo que es una sociedad. Y por ahí quizás también podemos ver por qué hoy en día existen sociedades que permiten un solo accionista. Viendo un poco de dónde viene esto, cuál es la naturaleza jurídica de esta sociedad, es un contrato, es una institución, es un acto unilateral. Hay distintas teorías que tratan de dar una explicación a lo que es la sociedad, ¿ya? Y está siempre la teoría clásica, la decir, la que decide nuestra legislación, y bla, bla, bla. Vamos a ver las perspectivas de la sociedad. Y por ahí, la María José, que tiene el Código Civil, y nos vale de nuevo el artículo 2053, que ya ustedes saben que se lo tienen que saber, y que nos dice lo siguiente. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la idea de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados. Ya. Entonces, en base a esa norma, nosotros estamos viendo aquí la ley. Perspectiva, es decir, cómo podemos mirar a la sociedad. Y la norma nos dice, o nos parte diciendo que la sociedad es un contrato. Entonces vamos a ver, o vamos a estudiar a la sociedad como un contrato de lo que ustedes habitualmente conocen, contrato con planta, hipoteca, mutuo, que si yo es un contrato, la sociedad también es un contrato. Para el clásico de eso. Y también, la otra perspectiva de la sociedad es que es una, o crea, una persona jurídica, distinta a los socios que individualmente la constituyen. Por tanto, son dos ámbitos de lectura que ustedes tienen que ver cuando estén analizando una sociedad. La sociedad como contrato, la sociedad como persona jurídica. Como contrato, vamos a ver sus requisitos. Y ustedes, como ya están en contrato, ¿cierto? Tienen esa rama, ¿cierto? ¿Con quién? Con Don Celso. Con Don Celso, ¿cierto? Más grande que él. ¿Cómo está? El padre, siempre llega una vez recibe. Es una tarea, siempre llega. Tiene frío, mira la mantita. No, pero que es bien simpática ahí. Y como contrato, que ustedes también lo van a ver con él, todos los contratos tienen que tener requisitos, ¿cierto? Los típicos requisitos que uno ve, los contratos que uno analiza y estudia en la carrera. Y como la sociedad es un contrato que debe cumplir con los requisitos de existencia y de validez de todo tipo de contratos que ustedes ya saben que tienen, por ejemplo, el acto jurídico. ¿Ya? En donde tenemos, por ejemplo, los generales, que son aplicables a todos los actos jurídicos, capacidad, tiene que haber capacidad, qué tipo de capacidad, es la que vamos a ver. Objeto, causa, solemnidades eventualmente, y consentimiento. ¿Ya? Son, entre comillas, los requisitos generales de todo tipo de contratos y que también deben ser, ¿cierto?, cumplidos, ¿cierto?, en materia de sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es un contrato. Pero la norma, y que leyó María José, y que ustedes, y por eso es importante que ustedes se la sepan, establece determinados requisitos o elementos que son aplicables solamente al contrato de sociedad. Y claramente no son aplicables ni al contrato de contraventa, ni. No, son aplicables al contrato de sociedad. ¿Y cuáles son los elementos esenciales que los puse en amarillo ahí? Y los que los puse en amarillo es que básicamente íbamos a estar por lo menos unas 2 semanas. Y que lo dice el artículo 253 del Código Civil, la estipulación de los aportes, vamos a estudiar qué es estipular, qué cosas se pueden aportar. ¿Tengo que no valorar el aporte? ¿Puedo aportar trabajo? ¿Cierto? No sé si lo busqué eso en alto. No, si me confunde con el diputado del curso anterior. ¿Puedo aportar trabajo? ¿Mi trabajo personal en vez de plata? Sí. ¿Eso sería la sociedad en comandita? ¿O no? ¿Y por qué me dice eso? No está mal, ¿no? ¿Por qué se lo ocurrió? Porque, bueno, tenía una noción de que uno aportaba como el capital y el otro el trabajo, como la idea o algo así. Ya, ¿y dónde esa posibilidad? ¿Está bien? Sí. ¿Hasta mal? Estudié hace mucho tiempo contabilidad y tuvimos un ramo. Ah, perfecto. Pero claro, la sociedad en comandita es una figura muy poco aplicable hoy en día en nuestra legislación. Yo, por mi parte, en mi poca experiencia profesional, ¿cierto?, los años que vivo, que no tanto tampoco, nunca he visto una. Nunca me han dicho, oye, constituir una sociedad comandita. No, la utilidad que tienen, sí, puede tener utilidad para algunos aspectos, que tienen algunos matices bien interesantes, pero la sociedad comandita en términos generales tiene algo o características propias de las sociedades de capital, como una sociedad anónima, pero tiene muchas características y se clasifica o se entiende como una sociedad de personas, en donde encontramos dos tipos de socios, o se distinguen dos tipos de socios, el gestor, que es el que gestiona, y el partícipe, que pone la plata. Es decir, hay una distinción, hay alguien que mueve un poco el boliche, ¿cierto?, y otro que no mueve el boliche, pero pone la plata para que se mueva el boliche. Y ahí hay distinciones que uno tiene que observar, por ejemplo, el tercero, el que responde, el gestor, no el partícipe. Esos matices que uno va a ponderar. Pero por mi parte, yo nunca he hecho una, nunca he constituido una, o sea, sé cómo se hace en el mismo día casi todas, pero nunca he tenido la necesidad o algún cliente ha tenido algún tipo de interés para yo constituir ese tipo de sociedad. Pero, volviendo a la pregunta, y volviendo, digamos, a la distinción que hicimos al comienzo, sociedades de personas y sociedades de capital, te vuelvo a preguntar, Jaime, si se puede o no aportar trabajo personal, de industria, mi propio trabajo, en vez de poner plata en una sociedad. Yo no sé, la verdad que, pero me imagino que depende del tipo de sociedad, se podría incorporar el trabajo, no en toda. Claro, esa es la base. ¿Por qué? Porque les dije al comienzo, ¿cierto?, de que hay sociedades en donde lo que interesa es la persona que tengo al lado. Eso es como el elemento fundamental. Y el por qué yo decidí tener este tipo jurídico y no el otro. Y en las sociedades de capital, me arrimo, compadre, yo no sé cuál es el accionista 1500 de la TAM. por tanto a ellos les importa la plata. Entonces bajo ese entendimiento, en donde un tipo de sociedad es esto, lo único que importa es el dinero, claramente ahí no vamos a poder aportar nada. Porque nos responde la naturaleza propia de ese tipo de sociedad, es donde lo que importa es la plata. Yo un demonio, pásame la plata y ahí tú te conviertes en accionista. En la sociedad de personas, en cambio, sí se puede aportar trabajo. Es decir, que no tengo plata, pero tengo mis ganas de trabajar. Y claramente yo sí puedo aportar trabajo, pero tú como abogado, ustedes van a saber que lo van a tener que valorizar. Porque si llega una sociedad a un cuenta corriente de un banco, en donde el capital es de 1.000.000 de pesos, de los cuales 900 fueron aportados entre comillas por trabajo, valorización y trabajo con esa, y en el banco no está de cuenta. O sea, si usted no tiene capital, no tiene plata, eso es puro. Yo hago un subjetivo, yo no lo votan, no es algo tangible, donde voy a ejercer mi derecho de renta general con respecto a las obligaciones que contraiga la sociedad para conmigo como banco. Entonces por eso como que uno tiene que tener un poco de cuidado, ¿cierto?, con ese tipo de aportes. Pero lo vamos a ver en ese punto. Beneficio, la misma norma, como leyó María José, dice de que entre comillas la intención o la finalidad que tienen estas dos o más personas, ¿cierto?, que estuvieran con algo común, con las miras a qué cosa, a repartir entre sí los beneficios que de ellos provengan. Beneficios, lo dice la norma. Por tanto, es otro elemento esencial, ¿cierto?, o requisito esencial, ¿cierto?, que es aplicable solamente para el contrato de sociedad. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué es? Es la utilidad que uno busca como socio. Para que me yo me asocio con ustedes para que nos vaya bien, generar platita, poder retirarla y poder vivir, ¿cierto? O poder sustentar el gasto. Como para, digamos, para lo que entre comillas me puse como meta, digamos, al momento de constituir la sociedad. Y después, por último, hay otro elemento que es el final, que es el número 3, que se llama afectos societales. ¿Ya? Y ese elemento no está en el artículo 2051. Es esencial, especial para el tipo, para este contrato que es un contrato de sociedad, sí, no está en el artículo 2053, no lo exige la ley, pero sí lo exige la doctrina. Esta es una incorporación doctrinal, no está en la ley. ¿Y qué vamos a ver ahí? Bien cortito, ¿cierto? ¿Qué se entiende por este requisito? Y básicamente es esta especial intención o esta conciencia que tienen que tener los socios, ¿cierto?, de estar celebrando una sociedad con la cual van a estar unidos entre comillas por un largo espacio de tiempo y hartos temas más románticos. Y claramente se justifica y toma mucha relevancia en qué tipo de sociedad de personas. ¿Por qué? Porque la de capital lo único que importa es la vida. ¿Ya? Después vamos a ver las características. ¿Ya? Aquí vamos a ver contrato bilateral. Entonces, ¿de la sociedad de capital no se puede aportar? ¿O igual se puede aportar? No. No se puede. Está prohibido. De hecho, hay una norma por ahí. Pero vamos a ver. No se puede. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Porque yo les voy a enseñar, ¿cierto?, a cómo aportar trabajo. ¿No están grabando, cierto? Sí. No, eso no se puede decir. Entonces, tenemos las características, ¿cierto?, que son bilateral. No, pues yo les voy a enseñar, digamos, más o menos cómo se hace o cómo se trata de hacer esas figuras en una sociedad de capital, cómo se logra, digamos, cumplir, digamos, con ese objetivo. Tenemos bilateral. Oneroso, conmutativo principal y generalmente entre comillas solemne. Así es el contrato, esas son las características de este contrato de sociedad, generalmente solemne. ¿Ya? Sin perjuicio de que hay sociedades que son de carácter consensual, como por ejemplo la sociedad colectiva civil, que lo vamos a ver. ¿Civil por qué? Porque no se dedica a una actividad mercantil del artículo 3 del Código de Comercio, que ustedes ya saben. Sino que se dedica a cualquier otra cosa, por ejemplo, prestar servicios profesionales. No son actividades mercantiles, ¿cierto? Esa sociedad es consenso con lo que es la pública, nada, lo vamos a ver. Bilateral. Y ahí claramente en ese requisito, características, perdón, algo, perdón, no, algo a ustedes les tiene que hacer ruido, ¿cierto? Por ejemplo, un contrato bilateral, ¿cuál es el típico contrato bilateral por excelencia? Compraventa. ¿Por qué? Bien, pero ¿por qué? Porque tengo obligaciones para las partes, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas obligaciones? Para la defensa y la defensa, ¿cierto? Bilateral, ¿me saco la mascarilla? Porque todos estamos con mascarilla, porque no se escucha bien. ¿Cuándo le voy a poder hacer algo que me guste, me voy a realizar? No sé, cuando me enseñe cómo ganar dinero. Ahora, y eso sí se lo voy a enseñar en este. No te escuché a ti. ¿Cómo ganar dinero? Ah, ¿cómo No, es que le digo que la mascarilla no se escucha bien. Pero eso sí, ¿verdad? ¿Cómo más encima? Porque uno no ve, digamos. Como nosotros estamos con mascarilla. ¿Puedes sacarse la mejor? No, no. No es inconveniente. Viene para acá con COVID, que es mejor su tiempo. Sí, su tiempo. No, ahí no está todavía con. ¿Con síntomas? No sé, porque al otro día me dio fiebre. Pero gracias a Dios no pasó. Este requisito, bueno, esta característica que es bilateral, y que por ejemplo por ahí Sebastián me dice, oye, el contrato de compraventa es un contrato bilateral por excelencia, porque hay una parte, hay intereses contrapuestos, ¿cierto? Yo quiero que tú me entregues la cosa, y por la otra parte, yo quiero que me pague el precio, ¿cierto? Y el contrato de sociedad, ¿ustedes creen que responde un poco a esa noción? Si yo me asocio con el Jaime para desarrollar un proyecto de inversión en algo, ¿estamos peleando, digamos, o nos queremos unir fuerzas, digamos, para conseguir un proyecto? ¿Tenemos intereses contrapuestos con Jaime? No, intereses comunes. Entonces, esta característica, ¿es 100% aplicable en contrato de sociedad? ¿Por qué? Mira, legal. Así lo dice, digamos, la mayoría de la doctrina, digamos, y todos los libros, digamos, que nos enseñan sobre este tema. Pero eso que les acabo de decir, claramente es un factor que nos tiene que poner sobre la mesa. Aquí no hay intereses contrapuestos. Y lo vamos a ver. ¿Ya? Pero debe ser donde son dos o más personas, o sea, son dos partes. La compraña también son dos. Claro, pero mirado del sentido de no de obligarse uno a ver una cosa y el otro, o sea, como la compraventa, pues, sino que en el sentido de asociarse, no, más no, que nada. Claro. Generar el social, no, el conjunto. Ya, pero eso es, no, eso no es. Ahí está bien lo que usted está diciendo, pero eso es desde la perspectiva de cómo yo creo un contrato. Sí. Donde los contratos pueden ser de carácter unilaterales. Uh-huh. ¿Cierto? Porque se formaron por consentimiento de dos personas, pero una nomás resulta obligada, o bilaterales, en donde ambas resultan obligadas, ¿cierto? Acá se dice que el contrato de sociedad, ambas, o todos los socios resultan obligados entre sí. Y eso, entre comillas, está un poco discutible porque no hay intereses contrapuestos. La compraventa es un contrato de carácter bilateral en el sentido de que hay dos partes que son obligadas recíprocamente. Una obligada a pagar y la otra obligada a entregar. Y ambas tienen también derechos correlativos. Una obligada a recibir la cosa y la otra a recibir el precio. Entonces por eso se llaman bilaterales. Porque hay intereses contrapuestos. En el contrato de compraventa, en el contrato de sociedad, eso se discute un poco más. ¿Ya? Pero yo creo que cuando cerremos el ciclo lo van a entender mejor cuando el Christopher siempre esté ahí pasando, digamos, la características de los contratos bilaterales y todo el cuento, digamos, que va a ser este mismo que ha concluido. ¿Cierto? Y la otra perspectiva, ¿cierto? Porque ustedes recordarán que el 2053 nos dice que es un contrato y después nos dice que también es una persona jurídica. ¿Ya? ¡Pactamos! La sociedad, si nos alejamos o no ponemos sobre la mesa el artículo 2053 que nos leyó la diapositiva del Código Civil, no en el Código de Comercio, si nos alejamos un poco de ahí y nos vamos un poco más a lo más común y corriente, es decir, nosotros cómo podemos ver como abogados la sociedad y la tenemos que ver como un instrumento jurídico. Eso es lo que es la sociedad para el derecho. Es un instrumento jurídico creado por el derecho, por el legislador, en un estado de derecho. Yo creo la sociedad. ¿Para qué? ¿O para qué? Para, como dice la presentación, permitir el desarrollo, ¿cierto?, de una actividad económica. Bajo el amparo jurídico, ¿cierto?, de un estatuto legal que le va a dar mucha seguridad a quien lo está emprendiendo. Por tanto, claramente, ustedes que son futuros abogados, si quieren realizar un negocio, ustedes van a saber, ¿cierto?, de que si lo hacen así nomás, sin una sociedad, van a estar ahí dando vueltas y van a estar con todos los riesgos que involucran en cuanto a patrimonio, etc. Y si lo hacen bajo la estructura de una sociedad, van a hacerlo con un traje o con un ropaje jurídico un poquito más robusto. Y ustedes saben cómo se van a enfrentar, digamos, a la actividad económica que quieren desarrollar, con un traje un poquito más a la pinta, ¿cierto? Y no simplemente así desnudos por la vida, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que entender las sociedades como tal, como instrumentos jurídicos. ¿Y cuáles son estas razones? Que las venimos diciendo ya desde hace un par de presentaciones atrás. Separación de patrimonio. Esa es la primera idea, digamos, que ustedes tienen que tener en la cabeza, ¿cierto? Y que le van a tener que expresar a sus clientes, ¿cierto? Para explicarles por qué les están recomendando una sociedad. Señor Juanito, mejor usted puede desarrollar este negocio a través de una sociedad. ¿Por qué está separando el patrimonio? Está creando una persona jurídica distinta a usted, y como persona jurídica distinta tiene atributos de la personalidad como es el patrimonio. ¿Cierto? Y por tanto, el patrimonio de la sociedad va a ser distinto al de usted. Y por tanto, si usted pierde toda su plata en el casino, los acreedores de usted personales no van a por qué o no tienen que por qué ir a quitarle bienes a la otra persona jurídica que usted creó. ¿Por qué? Porque son patrimonios diferentes. ¿Cierto, Lisa? Sí, creo que sí. ¿Se entiende? ¿Vamos a ver? Sí, pero por ejemplo, en este caso, el acreedor que quiera como cubrir la deuda puede embargar la parte que le corresponde al socio entre los dos. Esa es una muy buena pregunta y tendría que adelantarme unas 20 láminas para poder llegar a la respuesta en forma común. Pero la pregunta es tan buena y tan adulta que la vamos a desarrollar al tiro. No la escuché yo. ¿Ah? No la escuché bien. ¿Qué cosa? La pregunta. Dijo, tengo una duda, profesor. Sí, es que pasa el arquitecto. Sí. Si un acreedor, ¿cierto?, personal, del socio, sí, le puede o no le puede embargar su parte que tiene en la sociedad. Ah, como la cuota, ya. Claro, como la parte cuota. Esa fue la pregunta de Fabián. ¿Y qué creen ustedes? O sea, yo creo que sí, porque esto en remate que se dan parte de toda la sociedad, que se dan la cuota. ¿Sí? Sí, yo creo que no. Lo hizo en. No, no de duda, como una materia de voluntaria. O sea, una liquidación voluntaria. ¿Liquidación? No, hizo liquidación. No era una materia judicial. ¿Qué tipo de remates? No, pues no. Es una carta de un martillo. Un martillo que sacó remate de parte de una empresa. Como acciones. ¿Acciones? Una acción es distinto. Sí. Mire, y bien, mira. Por ahí va la cosa. Porque la barra me dice acciones distinto. ¿Distinto a qué cosa? A derecho, ¿cierto? Uh-huh. Adelantar. Y lo que está diciendo o explayándose Fabián, y que está complementado con lo que dice Bárbara, el tema de la embargabilidad de los derechos en una sociedad de personas, porque ellos no tienen derechos, ¿cierto? O las acciones en una sociedad de capital, porque ellos no tienen acciones, no derechos, ¿cierto? Es distinta en una y otra forma jurídica. Las acciones. ¿Eso la remata un corredor de bolsa? ¿No la remató un martillero? ¿Sí? ¿O sí? No, ahí, claro, pero ahí hay distintos temas. Pero a lo que voy, con la esencia, es que las acciones, ¿qué son? Títulos. Bienes corporales muebles. Se mueven, se transan, se venden, están bien. Y por tanto, al estar dentro de lo que es el comercio, son perfectamente embargables. Los derechos. En una sociedad de responsabilidad limitada, en cambio, ¿cierto? La mayoría de la doctrina, que es el 99,999%, tienen la calidad de inembargables. No me los pueden embargar. Por tanto, si yo me mando una embarrada, como persona natural, como Adriano Eves, ¿cierto? Mi acreedor no hay, no me va a poder embargar mi participación en la sociedad comercializadora Eves limitada. Porque se debe una universidad privada. La razón es precisamente por este elemento que siempre venimos a hablar, que son sociedades de personas. Entonces, a mí, como socio, me interesa la persona que tengo al lado. Entonces, el legislador regula eso y estipula o consagra determinadas normas, como por ejemplo el artículo 404. Si es que alguien lo tiene por ahí, número 3 del Código de Comercio. ¿Y eso no va a estar? Dice, artículo 404 del Código de Comercio. Se prohíbe, se dice la norma. Se prohíbe a los socios, en particular, número 3, ceder a cualquier título su interés en la sociedad. Ceder su participación en la sociedad. Y sigue la norma. Entonces, Fabián, ¿qué es lo que pasa cuando a mí me embargan el auto? Tuvieron procesal ejecutivo, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Está en el comercio. Sí, pero ¿qué, cuál es el procedimiento? El juez, ¿cierto? Representa al deudor, sí. En representación de él, le transfiere el dominio de la cuestión que alguien la hizo efectiva o la remató en el juicio ejecutivo. ¿Cierto? Sí. Acá, pónganse ustedes en el caso en que yo debo plata, me embargan mi participación. Y el juez, ¿cierto?, tiene que representarme a mí como deudor para vender, digamos, mi participación que yo tengo en la compañía al que se la adjudico. Esa gestión no la va a poder hacer el juez, porque la norma, el artículo 404, número 3, dice: ceder a cualquier título su interés en la sociedad y hacerse sustituir en el desempeño de las funciones que le correspondan en la administración. Después dice, inciso segundo de esa misma norma, la cesión o sustitución, que estábamos hablando, sin previa autorización de todos los socios, es nula. Por tanto, el juez, actuando en la representación del deudor, ¿cierto?, una forma de representación legal, voluntaria y judicial, ¿cierto?, si bien puede embargar la cuestión, no me la va a poder vender, ¿cierto?, un tercero. ¿Por qué? Porque los otros socios no van a firmar, no van a prestar su autorización, y hasta ahí no van a llegar. Esa es la norma jurídica, que sirve como fundamento a la mayoría de la doctrina, ¿cierto? Y también hay fallos que sí lo establecen, lo vamos a ver, que permiten establecer que los derechos en una sociedad de personas, le hace sociedad de responsabilidad limitada, son de carácter inembargable. En cambio, las acciones, y lo vamos a ver, a diferencia de los derechos, son de libre transferencia. Yo no le tengo que preguntar a los dos con Jaime cómo tener una sociedad por acciones, o sociedad anónima, lo que sea, y Jaime puede el día de mañana levantarse con la pata izquierda, me quiero ir de aquí y le vende la participación a la LIS, su acción. Y yo ni siquiera me entero. Pero profe, ahí no hay como, disculpe, una ley, no hay una ley que ordene ese tema, no sé, que haya una junta de accionistas para poder vender acciones, o deliberadamente yo puedo vender mis acciones o ceder mis acciones a otra persona. Deliberadamente usted puede vender sus acciones a cualquier persona. Por ejemplo, lea el artículo 14 de la ley 18.046. La primera parte. Los estatutos de las sociedades anónimas abiertas no podrán incluir limitaciones a la libre disposición de las acciones. Ya. ¿Qué está diciendo la norma? Que yo no puedo limitar en los estatutos la libre cesión de la acción. Por tanto, tú la puedes vender tu acción a quien se te pare, digamos, la pluma. Ahora. ¿Y esa sociedad anónima es la misma de personas de este artículo de la tarde? Son diferentes, ¿no es cierto? Distinto. Pero tú estás diciendo que sí y aquí estás diciendo que no. Exactamente. Son distintos. Estas son las sociedades de capital, ya. Acciones. Ya. Y estamos hablando de sociedades de personas. O sea, ¿por qué no lo veo? Porque nos estamos un poco adelantando, vamos así, como para que vayamos relacionando la materia. Lo que sí puede pasar, ¿tiene una duda? No, profesor, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué como hizo así? ¿Te sirve esta? Sí, no, estaba pensando. Usted tiene nomás a la cancha lo que mejor preguntar, ¿qué quiere hacer con la duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Lo que sí, Jaime. Y lo vamos a ver cuando estemos estudiando sociedades anónimas, pero eso va a ser como en dos meses, ¿cuántas? Como en un mes y medio más, no sé cuánto, tengo que mirar cuando se les calendare. Lo que sí se puede hacer es limitar la accesibilidad, ¿cierto? Por un pacto accionista. Yo no te puedo prohibir a ti que tú vendas tus acciones, como lo dice el 404 en materia de sociedades, no lo puedo prohibir. Lo que sí puedo hacer, ¿cierto? A través de un pacto accionista, que entre comillas es lo más importante en una sociedad anónima, ¿cierto? Es limitar esa accesibilidad y decirte, ¿cierto? Oye Jaime, si tú quieres vender tus acciones, dale, véndelas, ¿cierto? Pero primero, ofrécemelas a mí. Es decir, yo me quiero ir mañana, las voy a vender. Oye, según el pacto de accionista, las tengo que ofrecer a ti primero. ¿Me las querés comprar? Yo las voy a decir. No, está muy cara. No te las compro. Y ahí tú vas y se las vendría a Juanito Pérez. ¿Te estoy prohibiendo que vendas tus acciones? No. Pero sí lo estoy limitando. ¿Ya? Y eso tiene sus distinciones o sus matices, dependiendo si son sociedades anónimas abiertas, como le dijiste tú. Esa libre accesibilidad tú no la puedes estipular en los mismos estatutos, sino que sí o sí tiene que ir un pacto aparte, que se llama pacto accionista. Y en las sociedades anónimas cerradas, que son otras, menos accionistas, etcétera, sí pueden ir dentro del estatuto, esas limitaciones, ¿ya? Pero no se enreden porque lo vamos a ver, lo vamos a explicar bien cuando estemos. O sea que en el fondo, profe, en este artículo se prohíbe, dice la norma, pero no obstante, igual si todos los socios estuvieran de acuerdo en que esa persona vendiera o cediera, ahí sí se podría. Exactamente. O sea que es una prohibición hasta por ahí, ¿no? Porque si todos lo autorizan, sí puede. Bueno, en el caso que usted dice que existe ese acuerdo, claro, que le den la preferencia a uno de los otros socios. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las sociedades de personas no se tenga responsabilidad limitada, la ley dice se prohíbe. Es decir, yo no puedo ceder mi participación. No lo puedo hacer. Ahora, la podría ceder, ¿cierto?, en el evento en que los demás socios lo autoricen. ¿Cierto? ¿Y qué va a pasar? ¿O qué es lo que se tiene que cumplir para que yo pueda ceder mi participación? Todos los socios tienen que ir a firmar la escritura, incluso los que no están vendiendo. Por ejemplo, si somos nosotros, 1, 2, 3, 4, 5, somos socios de una sociedad y yo le quiero vender mi participación, mi 10% al Javier, él es el comprador de esa participación, por tanto, él tiene que venir a firmar la modificación en donde yo le estoy cediendo. Pero tú y tú tienes que igual concurrir en la escritura autorizando la sesión. Están de acuerdo. Y ahí se manifiesta. Y ahí uno tiene que modificar la sociedad, se modifica. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la composición societaria. Y eso no pasa en una sociedad por acciones o una sociedad anónima. Entonces la creamos, 500 acciones, 250 mías, 250 del Fabián, parte de la sociedad, y un mes después Fabián puede agarrar sus 250 acciones y después se la lavar, no sé quién se la va a vender, o le puede después de lavarla, sin a ti, y se puede parramar la cosa y no se nos requiere, digamos, una autorización, digamos, por este tipo. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo. Hay muchas celebridades, ¿eh? Sí. Las de personas son mucho más estrictas, rígidas. Y por eso, digamos, esa misma razón puede ser una razón de por la cual ustedes puedan recomendar a un asociado su cliente. Porque puede llegar el papá con sus tres hijos, quiero ser un asociado, quiero incluir a mi hijo. ¿Y ustedes van a recomendar una SDA? No sé. ¿Por qué? Porque el hijo que salió medio porfiado, o sea, salió medio regalón, o salió medio bueno para el casino, puede decir, oye hijo, este hijo quizás se porta mal y le embargan la acción y se mete un tercero que no tiene nada que ver al negocio familiar. Entonces mejor yo no lo recomiendo una SDA o una SA, la recomiendo mejor una sociedad de responsabilidad. ¿Por qué? Uno, porque los derechos del hijo que es medio ludópata, ¿cierto? Son inembargables y por tanto haga lo que quiera, nadie se va a poder meter a mi sociedad, ¿cierto? Y segundo, si él un día se les va de milenio si quiere ir al sudeste asiático y quiere vender su participación a un tercero, no lo va a poder hacer si es que no firmamos todo. En cambio, si tuviera una SA, lo puede hacer perfectamente, se puede mandar a cambiar. Entonces esas son las cosas que ustedes tienen que ir absorbiendo para poder después hacer recomendaciones. ¿Ya? Bueno, separación de patrimonio, unión de recursos, claro, porque todos estamos juntando capital y con ese capital vamos a comprar un edificio para hacer oficinas y después arrendarlo. O vamos a comprar máquinas o autos para dedicarnos al transporte. Pueden ser esfuerzos individuales de trabajo, claro, porque yo solo me la puedo. ¿Cierto? Y por eso tengo socios en donde me dicen, oye, yo te ayudo, ¿cierto? No te preocupes, vamos, que se puede. Vamos, ahí están todos remando, por eso todos los estudios jurídicos que se dedican al derecho comercial, aparece una foto de que se manda un compadre o se manda una canoa, ¿cierto? Porque todo se potencian ahí. Fines de protección de la empresa, lo que veníamos diciendo. ¿Qué pasa si se muere el titular de una empresa individual? ¿Qué hace? Imagínense hasta acá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el titular de la empresa va al casino, pierde la plata y no tiene una sociedad? Es el mismo patrimonio, ¿cierto? Por tanto, el acreedor en el casino, decir, oye, págame lo que me consumiste, no tengo plata, te remato entonces tu establecimiento comercial. Porque es tuyo, está dentro de tu patrimonio. ¿Ya? Y la empresa se debe perjudicar, ¿cierto? Por el actual de su titular, ¿cierto? ¿Se entiende? Después tenemos razones tributarias. Ustedes, como personas naturales, ¿cierto?, tributan en conformidad a los que son independientes con su global complementario, ¿cierto? El tramo que va del 0 al 40, dependiendo de cuánto gano, más me cobran. Y si soy trabajador dependiente, con el impuesto de segunda categoría aplicable al trabajador dependiente, ¿cierto?, que también es progresivo de acuerdo a lo que gano. Por ejemplo, Mirena, está en un tramo, le va muy bien, ¿cierto? Y está en el tramo más alto del global complementario, es decir, un 40%. Es decir, si yo gano 100, voy a tener que pagar 40 millones de impuestos. Porque estoy en un tramo alto, porque gano mucho plata. Las sociedades, en cambio, tributan en conformidad a lo que es el impuesto de primera categoría, que puede ser 25 si estoy en el régimen provine, o 27 si estoy en el régimen general, ¿cierto? 25 o 27, pero no 40. Entonces, claramente, si yo me pongo a trabajar con mi propio bruto, me da muy bien, empiezo a ganar mucha plata, y me están aplicando un 40% de impuestos sobre la utilidad que estoy generando, claramente me estoy yendo a la punta del cerro por los impuestos. Entonces, ¿qué voy a pensar? Mejor a una sociedad que va a tributar con un 25. ¿Cierto? Y esa puede ser una razón tributaria. Ahora, si yo como persona natural, en mi global complementario estoy por debajo del 25, estoy en un 15, un 10, claramente quizás no me conviene constituir una sociedad para desarrollar el negocio. No lo sé, hay que ir viendo. Pero esas son las razones tributarias. También la típica, que ustedes ya saben. Típico papá o mamá que tiene una empresa con, y le va muy bien, y el papá está también con un rol complementario, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Mete al hijo, le da un 1%, 1% o un 0,1, y en las sociedades de personas, si yo tengo el 1, puedo sacar incluso el 99% de las utilidades igual. No es requisito de que si yo tengo el 1, tengo que sacar el 1, puedo sacar más, ¿ya? Porque eso queda entregado a la autonomía de la voluntad. Por tanto, los papás, o madres, ¿cómo fue que dijo la ministra de Salud la otra vez? Madres, no me acuerdo cuál fue el concepto inclusivo que utilizó, pero los papás y mamás, ¿cierto? Meten al hijo, que es alguien que no trabaja, que es universitario, le dan un 1%, que no tiene tramo de rol complementario, está exento, y por tanto el contador, ¿qué es lo que hace? A él le asigna los retiros, para que no se vaya al bolsillo del papá y el papá no se pase de tramo de rol complementario para arriba. ¿Cierto? Ahí está la jugada, ¿cierto? Eso es lo que uno hace. Esa también es una razón secundaria, ¿ya? Claramente hay normas y matices que ustedes van a ver, no van a ver ahí, pero hay matices, digamos, de la perspectiva de la y también la continuidad después de la muerte. Y eso es por lo más o menos por lo que venimos hablando, porque claramente heredar, por así decirlo, derechos sobre una sociedad, ¿cierto?, es más fácil que heredar una empresa con todos los bienes repartidos, dando vueltas por todos lados, ¿cierto? Es más difícil, la posición efectiva, tengo que andar poniendo la máquina a cortar pan, el furgón, el inmueble donde funciona la panadería, la existencia, la harina, la manteca, qué sé yo, claro, y así tengo que hacer la cuestión efectiva y todos los herederos tienen que tener una cuestión o cuarto cuota con respecto a eso y ahí se enreda la cosa y en ese trámite la empresa quebró, porque no había representación, no se ponían de acuerdo, no podían hacer la inclusión especial de herencia y qué sé yo, un problema. Pero en cambio, si esa empresa, ¿cierto?, se desarrolla, se ejerce a través de lo que es una sociedad, el papá o la mamá que fallece tenía derechos sobre esa sociedad y son esos derechos los que van a heredar sus hijos. Entonces ellos van a hacer una cuestión efectiva con respecto al 100%, 90%, 50% de los derechos de la sociedad tal y listo, se acabó el problema porque la dueña de esos activos es la sociedad y no era el papá. ¿Cierto? Es decir, la cuestión continúa y es mucho más fácil y qué sé yo. Y todas estas razones, ¿cierto?, son las que justifican la constitución, ¿cierto?, o el desarrollo de un negocio a través de una sociedad. Y ahí está el típico ejemplo que no tenemos un empresario unipersonal, para ya, ¿cierto?, no una IRB, sino un empresario unipersonal que trabaja con su propio robot, bajo su propio patrimonio de riesgo, tiene bienes personales, acá, la casa habitación, ¿cierto?, el automóvil, si es que le dio para comprarse un autito, ¿cierto?, su parcelita. Con tanto esfuerzo que logró, que ahora ya no se va a poder, ¿cierto?, porque se normó una normativa que prohíbe, digamos, las parcelaciones para fines habitacionales. Ya tiene todo eso dentro de su patrimonio, este es el empresario unipersonal. Y en este mismo patrimonio, ¿cierto?, que es suyo todo este, ¿cierto?, tiene un local comercial, un furgón y una maquinaria para hacer qué cosa, pan, por ejemplo, una panadería. Está todo dentro de su mismo patrimonio como empresario unipersonal. Ese es el patrimonio, todo juntito, todo mezclado. Entonces, si llega un acreedor del empresario unipersonal y él no le paga, no tiene dinero suficiente, ¿cómo? Y le va a meter en el bolsillo qué cosa a los bienes que están destinados al giro de su actividad, ¿cierto? O a la inversa, si tiene un acreedor de la empresa, es decir, de la panadería, el que le dé un trigo y no le paga, va a poder ejercer, digamos, su activo, su derecho de venta general, perdón, sobre incluso sus bienes personales. Está todo mezclado. Entonces, eso es un problema. Cuénteme. Profesor, ahí la ley otorga la apelación en cuanto a los bienes personales del otro escritor? No. ¿O puede el acreedor dirigirse por cualquiera? Entonces el acreedor, ¿para dónde se va? ¿Si va a tener el tiro para la organización? Uno como demandante, ¿cierto? Tiene que señalar quién está en embargo, ¿cierto? Uh-huh. Y tienen que ser, entre comillas, proporcionales a la deuda. Y por tanto, si yo me doy cuenta como acreedor, si estamos en el caso de un acreedor personal de él, con el automóvil que vale 6 millones de pesos y me debe 20, no me alcanza, claramente voy a señalar también la parcela y la casa de habitación. Y si entre todas esas voy a los 18 y todavía me quedan 20, voy a señalar también bienes para el pago su cuenta acá y todo eso. ¿Cierto? Y ahí va a llegar el receptor, cuento procesada, va a tocarle la puerta y va a decir, embargado esto, y ahí se te va el embargo y se trancó la cosa. Ahora que después, producto de la del remate y todo eso, se paguen, ¿cierto?, las cosas y pierdan otras cuestiones ahí dando vueltas y no fueron necesarias rematarles otra cosa, ¿cierto? Porque acuérdense ustedes que uno, pues, claramente la deuda se extingue cuando se cumple la obligación más. Y si con el remate de este ya alcanzaron a cumplir la obligación, ¿para qué embargar todo esto que está acá? Lo mismo cuando te embargan una casa y te la rematan, ¿cierto? Una casa que valía 100 y de 10 y 70, la rematan igual. Se queda por los 70 y te devuelve los 30. Es parte de la matemática y de la justicia. Tú no tienes que por qué dar más de lo que estás obligado. Y acá, este empresario unipersonal se da cuenta de este problema, ¿cierto? Y decide crear una empresa. Entonces, decide crear una empresa. Le dice, este soy yo, ¿cierto? Mamá, ¿cierto? Y me quiero hacer una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces necesito, porque necesita dos más socios. Viene la mamá, pum, hago la panadería del trigo, y esa panadería del trigo de colocar el furgón y las panaderías que estaban acá, ¿cierto? Y yo solito me quedo con mis bienes personales, ¿cierto? Que son míos. Y por tanto, ahora esta empresa, esta sociedad, perdón, que también puede ser un empresario, ¿cierto? Porque el empresario puede ser persona jurídica, esa persona jurídica es la que vive en la actividad comercial. Ella es la que contrata, ella es la que se debe a contratar con el que le provee la harina, el que le da el petróleo para que funcione el furgón, el que paga la luz, qué sé yo. Por tanto, los acreedores de ella, de esta sociedad, no pueden y no deben, ¿por qué?, venir a meterse con los bienes de él, porque son patrimonios distintos, ¿cierto? Ahora, está el patrimonio de él y el patrimonio de la sociedad. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, es que igual, disculpe, igual tengo una duda. Lo que usted mencionaba antes en cuanto a los trabajadores, si yo como persona natural tengo mi patrimonio propio, pero aparte soy socio de dos sociedades y debo, no sé, cotizaciones, ¿igual podría exigirse el cobro a la otra empresa? A ver, pero me está mezclando aquí, o sea, me está mezclando los bienes de él o los bienes de él. O sea, dos sociedades con bienes distintos, ¿ya?, pero para pagar una deuda previsional, no sé, ¿se podrían embargar los bienes de la otra sociedad? Claramente, porque lo que pasa es que ahí ya nos sacamos un poco de poquito de lo que es la actividad patrimonial y civil y comercial. Ahí estamos en materia de derecho laboral. Y claramente ahí está la figura del único empleador, del multirut, que es una figura que se creó, que se legisló, digamos, ¿para qué? Para que los empleadores no se pasaran de listo, ¿cierto? Y esos empleadores, digamos, tuviesen una sociedad operativa que lo único que tiene, digamos, es la operación, los trabajadores contratados, que no tienen ningún bien. Y otra sociedad que es la que tiene los activos, el inmueble, el tractor, todas las cuestiones más de activos fijos, ¿cierto? Y hacían esa separación ¿para qué? Para que los incumplimientos, si se le murió un trabajador y el trabajador demandaba por 200 millones de pesos, ¿cierto? Y el compadre no tenía la caja para pagarle la indemnización que iba a hacer, el trabajador iba a generar un juicio ejecutivo, todo el cuento, laboral, iba a demandar, qué sé yo, pero se iba a encontrar con una empresa que no tenía nada. Entonces ahí el empleador se la da las manos y sonaste nomás trabajador. La legislación laboral se puso en ese supuesto y creó la figura del multirut. Y por tanto, si hay empleado, hay requisitos que tienen que cumplirse, que haya un empleador común, alguien que tome la decisión en forma común, qué sé yo, que esta sociedad también tenga trabajadores y qué sé yo, y con esa figura tú puedes establecer esa teoría en el tribunal laboral y hacer que la otra empresa también se ponga, digamos, con la indemnización del otro compadre. Pero eso es desde una perspectiva exclusivamente laboral. No va, digamos, para el tema del casino o las otras obligaciones civiles o comerciales que pueda tener, digamos, la panadería del trigo. Lo que tú dices, o lo que acabamos de hablar, es solamente de la perspectiva de los trabajadores. ¿Ya? Ustedes saben que nuestra legislación es súper pro-trabajador. Entonces se pone ese supuesto. ¿Ya? Pero también hay formas de no vulnerar esa norma, pero sí hacerla más dificultosa para el abogado de los trabajadores. Y eso se nos va a enseñar su profesor de laboral, no yo. Porque yo no me manejo mucho en ese tema y para qué me voy a estar metiendo en la banda de los trabajadores. Esto es lo que puedo decir a favor, pues esto es bien que les diga todo. Ya, pero básicamente es hacer una sociedad de inversión, digamos, que reúna todo el patrimonio y esa sociedad de inversión que no tiene ningún trabajo. Y ahí estamos despejando los requisitos que exige la norma laboral, que exista un empleador común. Y no va a ser empleador común y la sociedad al lado porque no tiene trabajadores, no es empleador. O sea, yo no, un poco rompo esa figura. Pero después la vamos a profundizar y mostrarla a los demás compañeros que no se nos entienden. Entonces, mediante la sociedad se potencia todo tipo de esfuerzos individuales. ¿Ya? Convirtiendo aquellos esfuerzos individuales en qué cosa? En un interés grupal colectivo. Y toda esta sociedad, que es lo que engloba, ¿cierto? Todos estos aspectos. Sociedad de vínculos, o sea, un sistema de vínculos, ¿cierto? Vinculaciones. Disciplina. Tenemos que tener una ideología por ahí, no me acuerdo quién me dijo, misión, visión. Un orden, una actuación conjunta. Nosotros tenemos que abordar de una manera determinada para que la sociedad opere efectivamente. Tenemos que tener un sistema de representación de poderes que sea ad hoc, como esto es lo que queremos generar. Una organización. Una organización interna y externa. Son todos elementos o matices que nosotros podemos observar siempre en una sociedad. Esta, me encanta este mundo. Al final, la sociedad es el ropaje jurídico de la empresa. Es la empresa jurídicamente organizada. ¿Ya? Por ejemplo, este es el medio que subieron que van a gustar, ¿no? Eso lo que dice. Tony Stark, si se saca el traje, es Tony Stark, ¿no? ¿Cierto? Le llega un balazo, Tony Stark. Tony Stark igual ahí, tiene estilo el hombre. Sí, bueno. Pero le llega un balazo, se le cae un ladrillo en la cabeza, se va a morir igual, ¿cierto? ¿A quién? A Thor. A los Avengers. Para lograr el traje. Ah, no, pero se puede demorar también. No, no se demora. Si se cae el segundo. No, si se cae uno. No, bueno, después con la nanotecnología, ¿cierto? Y quizás puede ser. Sí, ¿cierto? Eso se demora. Pongámonos el caso que anda sin el traje por la vida, y si le cae un ladrillo en la cabeza, se muere. En cambio, puede estar en la empresa. Pero puede estar en la empresa, puede decir, ponerse un traje más bonito. Un traje más robusto y que le dé seguridad. Y ese traje es el ropaje jurídico que se traduce en lo que es una sociedad. Es decir, yo, como Adrenoide, ¿cierto? Decir, un mortal común y corriente, ¿cierto? Decido organizarme de una manera más adecuada, más estratégica, más robusta, más segura para emprender el negocio. Y no van a echar parte. Si es que lo hago bien. Y por eso, las sociedades en general, los estatutos, son trajes a la medida. Y por tanto, si ustedes cometen el error, después cuando sean abogados, de agarrar un formato, copiar y pegar, cambiarle solamente el nombre, les va a poder funcionar en algunas ocasiones, pero de repente van a poder meter en problemas a su cliente. ¿Por qué? Porque no lo hicieron de acuerdo a sus necesidades. Porque si bien todas las sociedades tienen básicamente las mismas cláusulas, que si yo, ¿cómo le puedo agregar matices? La forma de administración, por ejemplo, no la puede cambiar. No tiene que preguntarle a su cliente, ¿cuántos socios son? Tres. ¿Quién va a representar a la compañía de los tres? Sí, los tres, porque los tres tenemos mucha confianza y cualquiera puede ir y firmar lo que sea. Sí, voy a decir. Perfecto, va a aparecer con el Jaime, se le afilaron los colmillos, va al banco y como tiene poder por la empresa, pide un crédito por 100 millones. Y como tiene poder para sacar la plata, la saca y se manda a cambiar y deja todos los socios pagando. ¿Puede pasar? Puede pasar. Claro. Lo que pasa en las constructoras, típico, tiene poder para todo, qué sé yo, y aparece ahí el constructor, digamos, pide un crédito para construir el edificio, los créditos de línea de construcción, que el banco se lo va a quedar a los departamentos, y el compadre lo que es lo mismo que hace el otro día, y que está lleno, con una F-150, F-23, full equipo, que no sé cuánto de mí, y que la compró con la plata que viene de el proyecto inmobiliario que quiere hacer. Y después preguntan por qué les va mal, no tienen caja, y se les comió. Por eso pasan las cosas, por malas decisiones. Entonces ustedes tienen que empezar a preguntar y asesorar a su cliente y no llegar a hacer la sociedad, ah, los tres, o viceversa. No. Aquí los tres tenemos que firmar, los tres, todos los tres en forma conjunta. No puede hacerlo en forma individual cada uno. Si sale un cheque, ese cheque va firmado por los tres socios. Ay, perfecto. Ya, ¿y qué pasa si tu socio está en Iquique y justo tienes que girar un cheque o pagar algo y no está acá? ¿Cómo lo voy a hacer para que venga a firmar el cheque? Ah, pero ¿qué puede pasar? ¿Cómo lo hace ahí? Hay que despedir un trabajador, porque si no lo despedimos ahora, puede agarrar el computador, se puede llevar informaciones. ¿Y cómo vamos a firmar la carta de despido si no va los tres representantes? Son problemas operativos. Entonces ustedes pueden decir, allá, pero hagamos algo, que cualquiera puede firmar los cheques o operaciones bancarias hasta 1.000.000 de pesos. De 1.000.000 de pesos para arriba, tienen que firmar a lo menos dos de los tres. Ah, sí, eso me hace más sentido, porque ahí tenemos libertad, y qué sé yo. Y hay uno que se va a dedicar solamente a temas laborales, ahí le vamos a dar todos esos poderes y claro. Y ahí uno va, ¿cierto?, orientando a su cliente de una perspectiva de lo que es la administración, y hay otros muchos más aspectos que uno puede ir informando. Y eso es lo que ustedes tienen que hablar con ellos, y por eso ustedes tienen que escucharlo, ¿cierto?, y conocer el negocio que quieren hacer. Lo mismo con el capital. Puede llegar un cliente a su oficina y decirle, quiero hacer un proyecto inmobiliario. Perfecto, somos dos socios. ¿Cuánto cuesta su proyecto inmobiliario? 100 millones de pesos. Y ustedes dicen, ah, 100 millones de pesos, como abogado, ¿cierto? Perfecto. ¿Ese va a ser el capital? Sí, ese es el capital, 100 millones de pesos. Ah, perfecto. Escritura, capital, 100 millones de pesos. 50 si se gusta, sí. 50 millones de pesos Jaime, 50 millones de pesos Milena, se forma la sociedad, es un 50-50, partimos con la sociedad operante. Sociedad, capital, 100 millones de pesos. ¿En qué problema se meten? O más que problema, ¿qué pasa? La patente, carísima, patente municipal, porque la patente se aplica en conformidad a lo que es el capital propio tributario. Entre más patrimonio, más capital propio tributario, más patente pago. Se aplica el factor. Vamos a partir el primer mes pagando trimestralmente, como se paga la patente municipal, ¿cierto? Comercial, 3, 4 millones de pesos, pura patente, nomás partiendo. Bien, gracias señor abogado por recomendarme esa figura, ¿cierto? Después, 100 millones de pesos de capital, empieza a funcionar la empresa y empieza a distribuir utilidades. Se van para mi lugar complementario al tiro. Porque no estoy tocando, no me puedo llevar el capital para la casa. Entonces se hace solamente cuando la sociedad se disuelve. Ahí yo puedo hacer una devolución de capital, antes no. Por tanto, todo lo que yo retiro es utilidad. Entonces, ¿qué yo le recomendaría a mi cliente? Mejor hago una sociedad con un capital bajito, 1.000.000 de pesos. Oye, ¿y cómo voy a construir el edificio con 1.000.000 de pesos? No me alcanza. Pero no importa, pues la constituí con 1.000.000 de pesos. ¿Cierto? Y después Jaime y Milena le prestan plata a la sociedad. ¿Cierto? Le prestan 49 millones cada uno, 49 millones y medio cada uno le presta a la sociedad. Entonces la sociedad nace endeudada hasta el cogote, pero con capital para hacer el edificio. Pero con un capital tan chico y tan endeudado que no va a pagar patente. Punto para el abogado. ¿Cierto? Segundo, después la sociedad se va a poner a repartir. Pero a repartir utilidades, no. Va a devolver un préstamo. Y eso no va a devolver los continentales. Se están devolviendo plata. Por tanto, no pagáis impuestos. Es decir, puede estar en unos 2-3 años. Entonces, ¿es lo mismo hacer una sociedad con un capital alto o uno chico? No. Y esa decisión tiene que pasar por ustedes. Ya, y es una decisión que ustedes tienen que ir, digamos, tomando y reflexionando. Estamos cansados, ¿cierto? Sí. Ya nos están pescando lo que ustedes dicen. Bueno, esa última idea. Sí. Luego es la hora. ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora? ¿A la fiesta? Sí, porque yo venía muy grande. Ya, la próxima clase vamos a partir. Usted viene a ligar, acuérdeme dónde quedamos, porfa. O sea, yo voy a tratar de acordar, pero se me va a olvidar. ¿Pero va a dejar ese título o no? No, a partir de eso. ¿Teoría clásica? La naturaleza jurídica de lo que es la sociedad. Ah, ya. Y ahí vamos a empezar a explicar la teoría clásica y ahí tengo un porfa. Ya te vamos a ver, estamos cansados de tener una. Ya, pero eso es, o esa va a ser la dinámica del curso, ya, eso vamos a ir aprendiendo y las preguntas que tengan ustedes también se van a hacer, ¿ya?